pues de ahí se hizo una actividad aquí, ¿no? De, por parte de la FEXUM, con contingente, pues muy poco. En Ayotzinapa se están realizando actividades de marcha. Hoy se realizó uno en Acapulco, el día de ayer. El día de ayer se realizó una marcha en Acapulco. Pero nosotros no queremos audiencia porque ya cortamos el diálogo con el gobernador. O sea, nosotros no nos vamos a sentar con el gobernador. Queremos, queremos una audiencia o un acercamiento con el Congreso del Estado de Guerrero y en el Congreso del Distrito Federal. Sí, pues no se ha tenido ninguna respuesta. Hoy nos dijeron que no hay, bueno, que no están las personas facultadas para arreglar el asunto. Y ni el secretario de Gobernación ni el subsecretario nos quieren poner a otra gente que ni siquiera, bueno, que ni siquiera conocemos. Y en la audiencia pasada, ¿qué pasó? O el acercamiento que se tuvo, la respuesta fue: nosotros no podemos darle ni solución. Si ustedes quieren una audiencia, pues tendrían que traer un escrito, ¿no?, en donde especifique o diga que ustedes vienen acá a negociar con Gobernación.